Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, miércoles 22 de mayo, si no me equivoco, y los vamos a acompañar hasta las 19 horas. Agradezco a Franco Cocho López, que nos acompaña en la operación técnica. ¿Cómo andás, vecino del barrio de Boedo, por ahora? Le doy un saludo grande a Camilo, que nos acompaña en la producción y que después va a estar por acá contándonos cómo andan las gladiadoras de Boca y no, alguna película, lo de ese espectáculo. Bueno, venía pensando, después de preparar este programa desde la mañana, con la producción, viendo todas las cosas que están ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires y en nuestro país, en la Argentina, y cómo se reduce a dos, tres temas que están instalados en los medios y nada más. Y hoy escuchábamos los noticieros de las radios y escuchábamos los programas radiales y todos están con el retiro de la embajadora española, siguen con ese tema, les está durando. El gobierno sigue manejando la agenda en un momento crítico donde los índices ya son terribles, de los peores momentos económicos de la Argentina, con caída en la obra, en la construcción de más del 30% el mes pasado, con caída en las ventas y en la industria de más del 20%, y todos índices catastróficos, el dólar que se dispara, el gobierno que dice no pasa nada y el presidente que habla como si supiera. ¿Vieron esos presidentes que se junta ahí como ayer con los ejecutivos de finanzas y habla con teorías económicas que han fracasado en el mundo? Y fíjense si han fracasado, que acá también están fracasando, e inclusive el gobierno tiene que algunas cosas que decía que iban a tener que ser así y no de otra manera, las tiene que ir modificando porque sabe que todo se va a donde ustedes saben. Y hoy están, aparte de los embajadores, están con que hoy va a dar un show con dos canciones de la renga y va a cantar en el Luna Park. Y la oposición, que siempre, la verdad, tenemos una oposición que da pena, ¿verdad? Pena al presidente y todo lo que los rodean, sus diputados, sus senadores, no, pero no tiene, sus gobernadores, todo lo que los rodea da pena, pero también da pena esta oposición, ¿no? Es decir, que entra en estos jueguitos. Y ahora resulta que se entra en estos jueguitos a nivel internacional, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con esto que ha pasado en España, Yo quiero aclarar algo de esto, ¿no? Mi opinión sobre este tema es que estoy muy distante de todo lo que pasa, de lo de Milei, ahí recibido por los fascistas, pero estoy también distante de lo de Pedro Sánchez. Sé que los dos están haciendo fulbito para su tribuna y los dos tienen algunas necesidades políticas. Entonces Milei tiene unas necesidades acá, entonces habla de este plan destituyente de Massa y Cristina con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez habla del fascismo y de Vox y la realidad es que los dos están haciendo circo, pero hay una diferencia entre los dos. El circo en España lo hemos visto, porque ustedes fíjense que Pedro Sánchez es alguien que no ganó las elecciones, tuvo que formar gobierno. Inclusive había sacado menos votos, pero saben ustedes que en España se vota los electores, ¿no? Las cortes, que son las que arman el gobierno. Y Pedro Sánchez no ganó y tuvo que formar gobierno, hizo alianzas por izquierda, por derecha, por centro, por arriba, por abajo. Y tiene problemas, con eso tiene problemas, porque es como que tiene un gobierno que es bastante débil. Ahora, los problemas que puede tener Pedro Sánchez no inciden en general en la economía del pueblo español, ¿no? Los jubilados siguen ganando 10 veces lo que ganan los jubilados de acá, o 15 o 20. Los trabajadores siguen teniendo muchos mejores salarios que los que tienen los trabajadores, los que tenemos los trabajadores en la Argentina. Es decir, se puede dar el lujo de hacer estas boludeces. Más allá de que después lo que puede pasar es que pierda con el Partido Popular, y van a seguir más o menos igual, porque no hay grandes cambios entre lo que son el Partido Popular y el PSOE. Hay muchas políticas de Estado que no se tocan. Por ejemplo, las que tiene que ver con las jubilaciones, eso se decidió en el Pacto de Toledo y desde a partir de ahí no se toca el tema de jubilaciones, cada uno que viene sabe lo que tiene que hacer. Bueno, ese es el tema. Ahora acá en la Argentina es como que estamos en un polvorín y cualquier cosa enciende una chispa. Entonces ahí está el problema central. Es decir, que es un circo, pero que bueno, que los trabajadores, los jubilados españoles están de una forma y los jubilados, los trabajadores argentinos y la economía argentina estamos de otra manera. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Porque si no, realmente no da ni para perder. Yo ahora no sé, ya llevo hablando de esto 4 minutos. No da ni para perder ese tiempo lo que están haciendo. Miren, les voy a contar alguna cosa que por ahí lo saben, por ahí no. Hoy es tapa de los medios españoles. Bueno, tapa de los medios españoles también Milei. Ayer el gobierno de Pedro Sánchez tuvo el peor golpe que le ha dado el Congreso en lo que va de este mandato. Y por ahí de todos sus mandatos. Como está juntando votos, porque necesita para la comunidad europea y necesita también para sostenerse, quiso hacer una jugada feminista, ¿no? Que lo pusiera ahí, para que todas salieran las mujeres españolas a la calle, compañeros, no sé si allá usan verde, que usan, y dijeran qué grande lo que hizo, y le salió mal. Se votó una ley, que es una ley. El título tiene que ver con endurecer las penas para los proxenetas, aquellos que manejan la prostitución, pero la realidad que era una ley abolicionista. que a un sector del feminismo le viene muy bien eso, ¿no? Están muy de acuerdo con eso. Acá pasa también, acá hay un sector abolicionista que dice que hay que meter preso a los que consumen sexo pago, y hay otro sector, como por ejemplo la Asociación de Meretrices, la AMAR, que dice que la prostitución es un trabajo como cualquier otro y que inclusive tienen que tener sus jubilaciones, tienen que tener todos los derechos laborales. Bueno, en España se dio ese debate. 182 votos, 184 votos tuvo en contra de esto en el Congreso, en las Cortes, 122 a favor y 36 abstenciones. Ni sus compañeros de la izquierda lo siguieron a Pedro Sánchez, ni los de Sumar, ni otros grupos de izquierda en general votaron en contra, y sus aliados en el que son aliados en el gobierno, pero sus aliados más cercanos, como Podemos, se abstuvieron. Hicieron discursos encendidos muchas mujeres diciendo que ahora van a perseguir a la prostitución, en qué estamos cayendo, que somos moralistas. Bueno, en contra de esto, una derrota furibunda, y todos diciendo no queremos que entres en esto electoralista. Y lo de Milei también es electoralista, le sirve a Pedro Sánchez, le sirve. Y a Milei también le sirve, y se pelean como chicos, ¿eh? se pelean, él me dijo primero, no, él me dijo primero, él, y uno tiene que ir, ¿no? Si empezás a investigar para ver cómo empieza, y entonces podés ir a Pedro Sánchez diciendo que apoyaba a Massa en contra de Milei, y a Milei diciendo las barbaridades de la corrupción y hablando mal de muchos dirigentes de España y acercándose al fascismo, a Franco, porque Vox Dei son los herederos de Franco, esos asesinos, descendientes de esos asesinos que mataron a cantidad de gente en los 40 años que hubo de franquismo, y ahí va y se mete en esa cueva, se mete Milei. Así que cada uno que saque sus conclusiones, espero que pronto alguno de los dos tenga dos dedos de frente, y discúlpeme, a ver si, pero qué sé yo, que tengan, porque si para bailar un tango se necesitan dos. Eso es una frase hecha, pero es así. Si a vos, a alguien vos ve que actúa porque su cerebro está medio trastornado y actúa de una forma, y bueno, vos no te metés, lo dejás, le decís sí, chau y listo. Sigamos, porque acá están los pueblos, el pueblo argentino, el pueblo español, muchos argentinos en general, qué sé yo, acá veo por acá y por todos lados que somos muchos herederos de españoles, qué sé yo. Bueno, los pueblos no tenemos ese problema, lo tienen estos esta gente, ¿no? Así que a ver si uno de los dos utiliza un poquitito la cabecita y dice, bueno, listo, terminemos con esto y vayamos a otra cosa. Bueno, y hablando de feminismo, de esta derrota que ha tenido el abolicionismo de la prostitución en España, derrota que hay que decirlo también, el Partido Popular aprovechó la volada, estaba de acuerdo con esto. En un momento había dicho que iban a votar junto con el socialismo, con el PSOE, y pero cuando vieron esta volada y toda la movida electoral dijeron, esta es la mía, acá les metemos una derrota y nos garantizamos que en las próximas elecciones vayamos nosotros al gobierno y que tengamos más diputados en el Parlamento Europeo. Y creo que lamentablemente va a ser así. O por suerte, no sé, yo digo lamentablemente porque a mí todo lo que me da tufillo, aunque sea esa derecha, y más en España, ¿no? Esa derecha franquista, que en mucha época era odiada por todo el mundo, solamente iba Evita a bancar a Francisco Franco, Perón se refugiaba con el asesino de Franco, bueno, esa derecha que hoy todavía inclusive gobierna acá en la Argentina, está en diferentes sectores de gobierno y gobernó los años anteriores y viene gobernando siempre porque los peronistas siempre gobiernan de una forma u otra, están en alguno de los poderes. Así que yo diría que va a ser más atraso para el pueblo español, pero que lo decidan, en todo caso que lo decidan ellos. Vamos ahora acá a un tema que me parece fundamental, y que no escucho, yo escucho los medios todos los días, y por ahí escucho una liñita de esto, una pequeña línea, es el tema Alperovich, y ahora voy a hablar de Espinosa, que a Espinosa le dan más líneas, pero el tema Alperovich, ¿ustedes se acuerdan de Alperovich? El feminismo argentino, el feminismo, ¿qué hizo en contra de Alperovich, un gobernador kirchnerista denunciado por su sobrina por 9 casos de abuso y que está casi todo comprobado? ¿Qué hizo el feminismo por eso? ¿Hizo algo? Por ahí, como esta radio la escucha, mucha gente del feminismo nos pueden mandar un mensaje y decir, che, no, salió esta declaración de las actrices argentinas, yo no la escuché, no sé que haya salido nada, o salió esta otra declaración, o salimos nosotros, ¿qué hizo con el tema Alperovich? Está el juicio, ¿qué hacen los medios con este juicio? Yo no escucho, la verdad, sé que está en juicio porque está en juicio. Porque uno va, averigua, se fija en los juzgados, está acá en la ciudad de Buenos Aires, en Talcahuano, hay audiencia, va a llevar como 2 o 3 meses más, hay declaraciones, hay gente que le quieren iniciar juicio por falso testimonio, porque lo protegen a Alperovich, como el chofer. Pero después, yo la verdad que muy poco, esos medios que se jactan de hablar del feminismo, podemos nombrar a muchos, Página 12, Tiempo Argentino, M750, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Alperovich? ¿Saben algo? ¿Saben quién es el abogado de Alperovich? ¿Quién era hasta enero y quién es ahora? Hasta enero el abogado de Alperovich era Mariano Cunio Libarona, hoy ministro de Justicia, que le dejó. El juicio lo vino manejando él, recordemos que desde el año 2019, se lo dejó a su hermano, Matías Cunio Libarona. Es decir, el ministro de Justicia tiene algunos intereses ahí, ¿o no? ¿No les parece? Ahora, ¿saben quién es el juez? Para seguir agregando lo que es algunas cosas en la Argentina, lo que es la justicia, lo que es todo. ¿Saben quién es? Es Ramos Padilla, Juan Ramos Padilla, el papá de Alejo Ramos Padilla, ultra kirchneristas. Es decir, el juez es aquel que movilizó en contra de la corte. Es el juez que moviliza a favor de Cristina para que sea sobreseída. Ese juez tiene el caso Alperovich. No le resulta simpático. Y no hay nadie que hable de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué está pasando? Bueno, y a eso se agrega. Y bueno, y pronto lo vas a tener, como viene la cosa, lo vas a tener al Alperovich en seguramente gobernador de nuevo, porque sigue manejando la justicia en Tucumán, sigue manejando todo. Trajeron el caso acá, no vino para acá, pero el juez que le tocó, con el juez que tiene y el defensor que tiene, es decir, es toda la casta, todo el poder, toda la casta, esa que tanto hablaba Milei, toda la casta está atrás de la defensa de Alperovich. Y lo que siento es que no haya voces disonantes, de las feministas, de alguna mujer, qué sé yo. No sé, quiero escuchar alguna, qué sé yo. Que me llame, que me diga, che, yo... Bueno, y ahora se les agregó... Esto será sistemático, porque tienen todos los días aparece un caso de abuso en donde tiene que ver la clase política. Hay mucho que nos olvidamos, ¿se acuerdan? El loco Romero, el famoso senador que lo defendieron en la Cámara, las mujeres, lo habían denunciado, había prueba, todo, de que encima les hacía, abusaba de las compañeras de su agrupación de la Cámpora y para darles un puesto en algún lado, las de Telan que dijeron que tenían que hacer determinadas cosas para trabajar en Telan. ¿Se acuerdan de todo eso de años atrás? Quedó en la nada. Quedó, en algún momento habrá por ahí algún juicio o no, pero quedó en la nada. Se sacaron de encima esas chicas, vaya a saber cómo arreglaron. Y ahora se les apareció Espinosa. Y también va rumbo a la nada, aparte con una demostración de apoyo político. Es más, yo creo que en cualquier momento muchas chicas del kirchnerismo salen y hacen una manifestación de apoyo a Espinosa, porque uno que se las da de progresista, que habla con la E a veces, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo tuvo antes de ayer, en un acto lo tuvo ahí nomás, al lado. Y estuvo con él y se saludó y se abrazaron, ¿eh?, en el medio de estas denuncias de abuso. No era que había que creerle a las mujeres antes, ahora dicen que no, que hay que esperar, que hay que ver, que es una operación política. ¿Qué está pasando, chicas? ¿Qué está pasando con el feminismo? Hace mucho frío para hacer movilizaciones en contra de los abusadores. ¿Qué está pasando? Bueno... tenemos mucho, yo le digo, quédense ahí, vamos a hacer una nota, hace mucho que no hacemos, más de 2 meses sobre el tema de jubilaciones, pero después tenemos qué está pasando con despidos en el INADI, qué está pasando con los docentes, qué está pasando con las empresas que están cerrando a lo largo y ancho del país, qué está pasando con Macri y con su reclamo al gobierno nacional, qué está pasando... con el incendio que hubo en el Hospital Moyano. Bueno, de todo eso, y como podamos vamos a hablar, así que te pido, quédate ahí. Y mientras tanto, allá por el año 1966, había un dúo acá en la ciudad de Buenos Aires, y quiero aclarar algo, porque me han dicho, pero eso no era lo que más escuchaba. Yo estoy diciendo... Estoy pasando lo que más escuchaba en ese año acá en la ciudad de Buenos Aires en temas en castellano de grupos, dúos o cantantes formados acá en la Argentina. ¿Me explico? Porque si no, que yo en el 66, hoy tendría que poner Love Me Do por los Beatles, que salió en el 66, o tendría que poner Yo Soy Aquel por Rafael, que fue un éxito en 1966, pero pongo de grupos argentinos. Y hoy vamos con Bárbara y Vic, que en el 66 hacían este hermoso tema que se llama Facundo. Escuchemos. El cielo se ha puesto negro, la tierra está bochorna, ya no hay nadie que la cuide, la tienen abandonada, porque casi todo el mundo se ha ido ya para la ciudad, porque casi todo el mundo ya hijo ya para la ciudad, trabaja lejos, trabaja y vive de tu sudor, el pan que te comas luego, tras la faena sabrá mejor, el pan que te comas luego, tras la faena sabrá mejor. Porque casi todo el mundo ya ha ido ya por la ciudad. Porque casi todo el mundo ya ha ido ya por la ciudad. Trabaja negro, trabaja y vive de tu sudor. El pan que te comas luego, la llamada sabrá mejor. El pan que te comas luego, la llamada sabrá mejor. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos. Como habíamos dicho al comienzo, vamos a charlar con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarte. El gusto es nuestro de tenerte en el aire. Eugenio, en estos días se estuvo discutiendo en diputados, se aprobaron cuatro proyectos, ¿no?, de ley para los jubilados. No se puso de acuerdo la oposición, ¿no?, sobre el proyecto. Así es. Hace cuatro meses que vienen debatiendo. Sí. Es muy particular, ¿no? Cuatro dictámenes distintos, ¿no? Cada uno sacó su dictamen. Sí. Sí, uno por mes prácticamente. En relación con el tiempo, ¿no? Claro. El mismo tiempo en que se siguió y se sigue licuando la verde del jubilado. Claro. Que esto es lo más preocupante. Porque, a ver, llama mucho la atención, inclusive en los proyectos, se trata de fijar una base que debiera ser algo así como el haber mínimo, ¿no? Sí. Supongamos al día de hoy 260 mil pesos. Exactamente, sí. Claro, ahora, no se dice que esto implicaría, por un lado, blanquear el bono. Claro. Es decir, es más, en algunos ejercicios que hemos hecho, sería bueno, inclusive yo lo he comentado con distintos diputados, que ese blanqueo del bono se haga hacia atrás. Claro. Porque esto implicaría que con el bono integrado, digo, y sin ir al principio de los tiempos, pero solo tomando como referencia, tendríamos un camino a la recomposición del haber. Claro. No. En realidad no hay ánimo ni ganas ni decisión tampoco, porque las distintas fuerzas políticas, salvo las pequeñas, son copartícipes de este desastre, o las dos grandes fuerzas políticas. Claro, ahora, Eugenio, siempre se está hablando de las jubilaciones mínimas, ¿no? Claro. Es decir, ya parecería que tendríamos que aceptar que ya la jubilación no tiene relación con lo laboral, porque la mayoría van a cobrar la mínima, y todos los trabajos que yo veo en los diputados también está siempre sobre el tema de la mínima, ¿no? Exactamente. Mira, ese sí es un reconocimiento tácito de algo que ya no es un sistema previsional, que lo hemos hablado más de una oportunidad, sí, que es un programa de subsidios por la edad. Claro. Estamos hablando de eso en realidad. Y parece que no hay, en ese sentido, ninguna reformulación en términos de qué hacer realmente para conformar un sistema. Sí. Es decir, es ver cómo mejorar en esa meseta de miseria un poco la situación de quienes están ahí. Que vos fijate, hay un dato que tiene que ver con lo que vos señalás. Mm. Ya prácticamente estar en el mismo rango de haberes el 90% de los jubilados y pensionados. Claro. Sí, 20.000 pesos más, 30.000 pesos más, 30.000 por eso, pesos menos, por eso. Claro. Claro. Es decir, el 90% está por debajo de la cobertura de su canasta de necesidades básicas. Uh-huh. La mayoría no pueden cubrir un tercio de esa canasta, y los que están mejor pueden cubrir dos tercios de la canasta básica. Uh-huh. En un tren que cada vez queda más lejos, porque inclusive llama la atención. Hemos conocido de INDEC hace 10 días más o menos lo que es una canasta, no es una canasta, sino el número por el cual se considera que un mayor o no sea pobre o no. Uh-huh. Que es un número que tomó el presidente Milei hace 2 meses atrás, en un discurso que dijo que en Argentina no había jubilados pobres. Claro, sí. Porque ese número estaba en 138.000 pesos. Uh-huh. Y los jubilados en ese momento estaban en 160, una cosa así. Uh-huh. Claro, ese número lo actualizó INDEC ahora en mayo, y es 268.000 pesos. Uh-huh. Por lo cual, oficialmente, el Estado argentino decretó que 5 millones de jubilados son realmente pobres. Es decir, están cobrando hoy 260.000 pesos. Claro. En ese número, entre otras cosas, no están calculados, obviamente, el gasto de vivienda, uh-huh, pero tampoco el de medicamentos y farmacia. Uh-huh. Entonces, obviamente, es realmente un valor estadístico muy, muy antiguo. Uh-huh. Sí. Que no es representativo de nada. No representa absolutamente nada. Ahora, tenemos, bueno, en este caso, yo lo que veía que en los proyectos había discusiones de que hay cantidad de sentencias de sentencia firme de jubilados que han hecho juicio, porque bueno, y los ganan todos, porque evidentemente todo lo que se ha hecho, que ha hecho desde el 17 de Macri, cuando cambia la fórmula, a lo de Alberto Fernández, cuando también cambia la fórmula, y antes, dando por decreto, ha sido todo anticonstitucional. Pero también ahí no se ponen de acuerdo de quién tiene que pagar, porque parece que el sector del kirchnerismo dice que tiene que salir del Tesoro Nacional y no tiene que salir del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es hasta contradictorio, ¿no? Porque resulta que las moratorias salen del Fondo de Garantía del ANSES y tendrían que salir del Tesoro Nacional, o me equivoco. En realidad lo que dice el... Bueno, frente el Unidad por la Patria... Unión por la Patria, sí. Unión por la Patria. Es correcto. Sí. Lo que llama la atención que quienes no pagaron las sentencias son los miembros de su gobierno. Ajá. Es decir, en realidad, anualmente el presupuesto nacional... Sí. ...pidas para el pago de sentencias. Ajá. Es decir, que eso sería así. Tiene que ser del Tesoro Nacional. Claro. ¿Y las moratorias no tendrían que ser del Tesoro Nacional? Bueno, eso es lo que venimos proponiendo desde 2005. Claro. Claro. Al no haberse tomado esto, las pagó el propio sistema, es decir, lo pagaron... Ni el fondo de garantía, lo pagaron los propios jubilados que están en el sistema. Los jubilados que ganan poco pagan a los jubilados que están afuera, claro. Claro. Con todo esto, ahora, ¿es viable un país donde hay que hacer un juicio para que después se cumpla una sentencia? Es decir. Y que en sí lo paguen. Los jubilados que hacen juicio lo ganan, tienen sentencia firme. Sí. Tiene que 120 días hábiles, el ANSES tendría que hacer el pago. No lo hace y tienen que hacer otro juicio para que le paguen. Para ejecutar la sentencia. Esto es muy loco, ¿no? Con el agregado, y cuando paga la sentencia, paga el retroactivo. Que suele ser importante en el momento, ¿no? Forma nominal porque son años de atraso. Claro. Pero después tenés otro problema. No te reajusta el haber conforme la sentencia. Ajá, claro. Entonces tenés que hacer otro juicio. Otro juicio para... Sí. Vos sabés que esto es un disparate porque... Y se cronifican, inclusive los estudios previsionalistas, claro, no son culpables de esto, es decir, claro. Al contrario, ¿no? Pero es un costo, un gasto y una pérdida de vidas en el medio, ¿no? Porque muchísimos no llegan a poder gozar de su derecho, ¿no? Claro. Pero el problema es que es una sierra sin fin en la cual entra un sector de jubilados que es muy minoritario, que tiene la posibilidad cultural, económica, familiar, para llevar el juicio y esperar. Claro. Y después, lo masivo, vos hablabas del factor empalme del 2017... hablabas de lo que es el achatamiento de la pirámide en los decretos de necesidad y urgencia del 2020. Bueno, todo eso termina en la Corte. Claro. Los individuales y los amparos colectivos que hemos hecho inclusive nosotros. Uh-huh. Es decir, es más. Y la Corte termina siendo un agujero negro porque, claro, uno pierde de la brújula la gente que está fuera del seguimiento de estos temas, se olvida las cosas. Pero, por ejemplo, Badaro, y que ya ni nadie sabe quién fue Adolfo Badaro ni nada, pero llegó a la Corte en una demanda que hicimos en Espejo con quien era mi colega en ese momento, mi colega a nivel nacional, Eduardo Mondino, llegó en el 2008. Es decir, en el 2008 se hizo el juicio, en 2010 llegó a la Corte, ya Mondino había concluido con su mandato, y al día de hoy la Corte no resolvió. Es decir, muchos cobraron por el juicio individual que hicieron, 500.000, otros cobraron en el 2016 por la reparación histórica, 700.000, y 1.000.000 se movió en la espera. Claro. Claro. Es decir, la realidad es esta, ¿no? Que lo, tal vez lo hemos hablado en otra oportunidad, es un sistema que se compensa por salarios de hambre o aires de hambre y por la muerte de los beneficiarios en la espera de que se cumpla con su derecho. Está clarísimo esto, y es un problema porque uno siempre tiene o cree que en algún momento se tiene que haber, como vos siempre has contado, el pacto de Toledo, España, algún pacto para ver qué se hace con las jubilaciones, de dónde se saca el dinero, pero siempre hay parche sobre parche, y en realidad a veces se beneficia a alguno, pero siempre la mayoría se perjudica. Es decir, ese es un tema, ¿no? Esto que hablábamos antes, el que gana menos es el que le paga la jubilación al que no gana nada, lo cual es una locura, ¿no? Exactamente, por eso es una iatrogenia, es un sistema que no es sistema, digamos, tiene que ver con la previsión. Los sistemas previsionales se basan en la historia de la voz, en el, si quieres, anal mismo, y en la proporcionalidad y la equidad. Uh-huh. Cuando existen todos 5 millones, por lo menos, y ganando lo mismo, y el resto un poquito más, uh-huh. Bueno, esto no tiene ningún tipo de explicación, en términos inclusive de la definición clásica. Uh-huh. El haber jubilatorio es un salario diferido. Claro. Tiene que ver con lo que era tu salario de trabajador en actividad, ¿no? Claro, vos aportás, fíjate, es un ahorro a futuro, ¿no? Sí. Exactamente. Es decir, hay un tema que es tal vez el central, que yo siempre digo que nada más caro para los estados que mantener la pobreza, ¿no? Claro. Es decir, más allá de lo cruel en términos de lo humano, en términos de lo económico, es una brutalidad. Pero vos fíjate que hay estados, muchísimos, que tenían sistemas previsionales mucho más nuevos que el de Argentina, muchísimo más nuevo, un siglo de vida menos que el argentino, que en realidad fijan sus esquemas de haberes en razón a las necesidades. Hay estados que están pagando, viste acá el mítico 82% móvil, qué sé yo, que es un mítico, que tuvieron la cara durez de hacer una ley del 82% móvil, del salario mínimo vital y móvil, que no se reajusta nunca, ¿no? Sí. Y que primero fue vetada la ley, así es, más perverso. Es porque Kirchner, sí. Primero se vetó, claro. Y se reinterpretó el concepto, porque se le puso el título, algo que no es, porque es el 82% móvil de tu salario en actividad, no del salario mínimo vital y móvil, que es un salario de convenio, no tiene nada que ver con la actividad de los trabajadores. ¿Qué? Que encima está mal definido, porque se supone que ese salario debiera cubrir las necesidades básicas de un trabajador, ¿no? Y si esto es así, porque es la definición clásica del salario mínimo vital, nadie me puede explicar por qué eso que es lo mínimo elemental para cubrir las necesidades básicas de un trabajador, en un trabajador jubilado es menos. Pues, es el 82%. Claro. Bueno, es un verdadero galimatías, es un disparate. Es un disparate porque uno trata de explicar una falacia y creas otra falacia. No, claro. Eugenio... No, te concluyo con, decime, con sí, sí. Un solo número. Sí. Vos sabés que hay países del mundo que no pagan el 80 o el 100%, que pagan el 120%. Uh-huh. Canadá paga el 120% de lo que gana una persona en actividad. Uh-huh. Porque le sale mucho más barato. Claro. Porque consume, es decir... Consume, tiene vivienda, tiene bienestar social, uh-huh. Baja la morbilidad, Claro. Claro, tienen menos, se enferma menos la gente. Claro. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Claro. Eugenio, bueno, no sé si querés agregar algo que... mi idea era charlar un poquito sobre esto. Pero... Sí, no, muy brevemente, tiene que ver con un artículo que hice para un medio gráfico estos días. Sí. Que le puse un título para que pueda ser interpretado. Dice, el futuro somos los viejos. Y no está en relación, tal vez, con lo que llegamos, sino que la ventana demográfica de una expectativa de vida relativamente baja que tiene todavía Argentina, se está agotando, por lo cual vamos a un proceso de envejecimiento acelerado en la próxima década. Por lo cual, ¿qué está proyectando la situación de quienes ya llegamos? Sí. La continuidad de esta crisis y de esta miseria para los que van a venir en las próximas décadas. Es decir, por eso lo que muestra todo esto que hemos hablado es ese futuro inmediato de la gente de 40, 50, es decir, y bueno, no tener en cuenta esto, seguir hablando si le damos 10 mangos más, 10 mangos menos, si los 260, en realidad implica que el futuro llega antes que el presente que hoy tenemos pueda resolver sus propias contradicciones, ¿no? Está muy claro. Gracias, Eugenio. Un abrazo grande, lo mejor para ustedes. Un abrazo grande y muchas gracias. Hablábamos con Eugenio Semino, de Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tema para tener en cuenta, ¿no? Uno siempre espera, cada vez tiene menos tiempo cuando espera, sobre todo cuando ya somos un poco grandes, pero espera que aparezca alguna vez gente, una clase política que se siente en una mesa y que diga, bueno, ¿qué vamos a hacer con los jubilados? Ver los ejemplos en el mundo, ¿no? Esto que decía, Canadá, que cobran 120%, otros países que cobran el 100%. Y ahí meter todo, ¿no? Meter qué pasa con los jubilados, si ganan más dinero, se enferman menos, entonces tienen menos gastos en las obras sociales. La vida... no es solamente las enfermedades que uno tiene, que son las enfermedades típicas, que a cada uno nos toca alguna. La vida es otra cosa, y a veces hay enfermedades o enfermos que tienen que ver con su forma de vida, su forma de alimentación, pero no porque sea, porque dicen, no, yo me alimento mal por esto, por aquello, porque me gusta esto, no, sino que se alimenta mal porque su salario, su bolsillo no le permite alimentarse mejor. Bueno, creo que alguna vez se dará esto. Yo no lo voy a ver, pero ojalá que las generaciones venideras puedan ver un país donde una clase política ve cómo resolver el problema de los chicos, que hoy más del 60% son pobres, pasan hambre, comen una vez al día, y de los viejos, que son aquellos que construyeron bien o mal, y también dependiendo de los gobiernos desastrosos, pero construyeron esta Argentina. Y hablando de viejos, 81 años. Yo el otro día estaba escuchando a Gary Paquet cantar Ahora, Younger, ¿no? Jovencita. Y la verdad, lo comparaba con la época de que él estaba con The Union Gap. Y decía, la pucha, lo canta exactamente igual. Y lo canta igual. Yo lo voy a poner con The Union Gap porque me parecía que el acompañamiento musical es mejor, ¿no? La banda suena mejor

que han hecho 120 despidos y ayer estuvieron concentrados frente acá en la Avenida de Mayo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y marcharon al Ministerio de Justicia reclamando por la reincorporación de los despedidos. Nadia Fadik es delegada de ATE del INADI y esto contaba. La situación al día de hoy es que tenemos 120 despidos que fueron notificados en el día de ayer. Compañeros y compañeras de entre 10 y 25 años de antigüedad en el organismo que desplegaron y despliegan políticas públicas de inclusión y no discriminación, que fueron notificadas y dadas de baja. Estamos hablando de compañeros que son parte del cupo laboral travesti trans, compañeros con discapacidad, compañeros con enfermedades crónicas. No está habiendo respuesta por parte de la gestión y estamos hablando de un número considerable para un organismo como INADI. Estamos hablando de aproximadamente la mitad de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay una realidad que es un objetivo de vaciamiento y de desmantelamiento del organismo que ya viene desde que inició este gobierno, pero que se profundiza día a día, con obviamente sin tareas, sin ningún tipo de política proyectada, y a eso se le suma el despido de compañeros y compañeras que somos básicamente los que garantizamos esas políticas públicas a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, ellos tienen una perspectiva de, primero, de que el Estado es una organización criminal, lo dice permanentemente el gobierno, y en ese sentido nosotros creemos férreamente en el Estado. El Estado como garantizador de derechos, como impulsor de políticas públicas que generen inclusión. Ellos no paran de destilar odio y crueldad hacia el conjunto de la población argentina. Entonces, claramente tienen, el objetivo es claro, digamos, el objetivo de desmantelamiento. La realidad es que tienen también responsabilidades, porque un gobierno no puede echar por tierra políticas de Estado que se producen desde el 94 que existe el INADI. Entonces, hay una realidad que quieren tapar con un dedo y no van a poder hacerlo porque van a perder, digamos. En algún momento van a perder el consenso social y se van a poder volver a desarrollar estas políticas públicas que tanto avance generaron en nuestro país. Estamos yendo al Ministerio de Justicia porque el INADI es un organismo descentralizado que depende del Ministerio, porque la interventora, que es Ángeles Quiroga, quien tomó la decisión del despido masivo que se produjo en el INADI en el día de ayer, está refugiada en el Ministerio. Entonces, vamos al Ministerio a pedir explicaciones, a pedir la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras. Bueno, esto está pasando en el INADI. Esto no quita que cuando en algún momento, seguramente con otro gobierno, no con este, se vea qué hacer con estos organismos. Despedir no es la salida, pero se vea qué hacer, cómo pueden jugar un papel, y que importante, y que la gente que trabaje en estos organismos sea concursada, ¿no? Porque eso de poner organismos para con chavos políticos no está bien, así que creo que eso hay que debatirlo. Ahora, lo bueno sería que reincorporen a la gente, que se vea, hay muchísimas otras cosas aparte del INADI importantes que se podrían hacer en el Estado y que por ahí se necesita gente. Bueno, ya hace 6 días que Misiones está movilizado, ¿no? 6 días hace ya. Empezaron los policías, un sector de la policía que siguen protestando porque quieren, exigen aumento salarial y realmente lo necesitan, aparte están ganando muy poco dinero en Misiones. Bueno, después se agregaron algunos empleados del Estado y se agregaron los docentes. En esto de los docentes, el gobierno de Misiones, el gobierno de Pasalacqua, había llegado a un acuerdo con algunos gremios docentes. Recordemos que Paz Alacua es una persona del Frente Renovador, que fue candidato por el Frente de Todos, pero que después se acercó un poco a Milei, después se alejó, pero bueno. Y bueno, tiene realmente sueldos de hambre hace mucho tiempo, pero ahora ya son totalmente, la gente está ya no en la pobreza, en la indigencia. Por eso los docentes, por ejemplo, ayer cortaron la ruta 12. Vamos a escuchar a Roxana, que es una docente de Oberá, que esto decía. Somos muchos docentes que estamos acá para reclamar con nuestro reclamo legítimo. Hoy tenemos presencia de canales nacionales, de TN, de América, que se hicieron presentes para también saber de primera mano cómo estamos viviendo los docentes en Misiones. De lo que yo vi, de los que estamos acá, somos docentes. No tenemos horario, o sea, la lucha va a seguir hasta que tengamos una respuesta o hasta que nuestro cuerpo dé, así es. Estamos cortando toda la calzada, el corte es total. Está Gendarmería apostado de un lado y del otro para informar a la gente, ¿no? Y detener el tránsito. Desde las 7 de la mañana fue la convocatoria, digamos. La gente de Posadas ha llegado primero porque, bueno, están más cercanos, digamos. Nosotros vinimos de Oberá, así que aproximadamente a las 8 estábamos acá. Y ya había muchísima convocatoria. Somos muchos. Y además en Oberá se está llevando también hoy, hizo una convocatoria el día de ayer para la gente que no podía viajar. Uh-huh. Yo te comenté ayer que, bueno, todos quisiéramos estar acá y hacernos presente y defender esta lucha, ¿no? Pero justamente el no tener la parte económica para poder trasladarnos, nosotros hoy para poder viajar, un grupo de mi escuela, contamos con la colaboración de otros colegas que por ahí hicieron una vaquita y nos posibilitaron el combustible y para que podamos venir. Esa es la realidad. Anoche tuvimos la noticia de que nosotros estábamos con reunión hoy, el FETEL, el MPL, autoconvocados y otros movimientos, digamos, docentes, y esa reunión quedó sin efecto por una decisión de parte del gobierno que dijo que ya no había más nada que discutir porque ya habían llegado a un acuerdo con UDPM. UDPM, cada día más docentes se están desafiliando porque hay pocos que todavía creían en que, bueno, UDPM iba a mejorar la situación de los docentes. Uh-huh. Ya muchos están abriendo los ojos, por suerte cada día hay miles de colegas que se acercan a la sede de UDPM para renunciar. Yo no sé cómo el gobierno le sigue poniendo a ellos como que son los únicos capaces de negociar, como que son el gremio mayoritario, cuando es fácil. ¿Por qué no mandan uno de los drones que compró Paz Alacua a ver la cantidad de docentes que estamos acá en Garupá? Que decimos que no estamos de acuerdo, que no podemos vivir con ese sueldo de miseria. Bueno, esto decía, acá el sindicato jugó muy mal. Aceptó cualquier cosa, bueno, sindicato típico como pasaba con el gobierno anterior, con Cetera, etcétera, etcétera. También están, hay paros, están movilizados los tareferos en Misiones y los pequeños productores, ¿eh? Todo esto pasa en Misiones. Vamos a escuchar, muy cortito, pero quiero... Hay algo que siempre hablamos acá de los empresarios choriplaneros, ¿no? Lo venimos hablando hace años, ¿eh? Sobre todo en los últimos 4 años los empresarios choriplaneros, porque siempre se habla del planero, ¿no? Pero no de ese empresario que aprovecha los gobiernos y le bancan la firma, y que siguen siendo hoy, inclusive con el gobierno de Milei, ¿eh? Hoy hay muchos, hay una lista que podemos dar. Y que siguen recibiendo subsidios. Entre ellos, si quieren, uno grande, Mercado Libre. Pero fíjense, en Catamarca ayer cerró una empresa, una textil, textil.com. Escuchen esto, es muy pequeño, una trabajadora que decía ayer con mucha bronca, que gritaba. Escuchemos esto que pasó ayer en Catamarca, en una empresa textil, escuchemos. No, el gobierno que no ha mentido a nosotros también, ¿o no es así, Era inclusión laboral. ¿A dónde está la inclusión? ¿Dónde está el apoyo del gobierno? ¿A dónde está? ¿Ah? Asumí atrás que subsidiaban a todas las empresas textiles para que no se cierren. ¿A dónde están? ¿Ah? ¿A dónde están? ¡Por favor! ¡Ellos se llenan los bolsillos! ¡Ellos se llenan los bolsillos con los subsidios! Los empresarios que se llenaron los bolsillos. 2 años el gobierno los subsidió. No pagaron ni a los empleados. Las máquinas no es del empresario, las máquinas son nuestras. ¡Son nuestras! ¡Las máquinas son nuestras! ¡Esto es nuestro, chicos! Bueno, 143 empleados, el dueño de la empresa textil que trabaja para marcas como Topper, entre otras, ¿no? Tengo acá un listado, pero por nombrar una de las más conocidas. Mimo, por ejemplo. Carlos Villarino, ¿esto qué? ¿Cómo es la trama de estos empresarios choliplaneros? Acá lo quedarían en la calle 143 familias, entonces lo que decidieron las y los empleados textiles es quedarse ahí con las máquinas porque les habían dado el dueño de la empresa, les había dicho a través de los gerentes, le dijo, mañana no vengan porque no les puedo pagar, entonces mejor quédense en su casa, así no gastan, y la idea era llevarse las máquinas. Entonces ocuparon la empresa ahí en Catamarca. ¿Y qué es lo que denuncia esta trabajadora? Denuncia lo que venimos diciendo acá. En el año 2020, el empresario choriplanero consiguió en Catamarca que poner empresas que les pagaban parte de los sueldos, lo pagaba el Estado, tanto el gobierno, ahora está Jalil ahí en Catamarca, el peronista, digo porque es un peronista medio raro, porque pacta con Milei, pacta con Cristina, pacta con todos, pues el peronista típico, no raro, perdón. En el año 2020 dijeron, bueno, trae trabajadores, ¿no? El gobierno, nosotros le pagamos parte del sueldo. ¿Qué hicieron los empresarios? Llevaron trabajadores, montaron una estructura con gerente de acá, gerente de allá, se llenaron de guita y ahora que se les cayó un poco la venta, quieren rajar y llevarse las máquinas también para hacer lo mismo en otro lado. Este tipo, este Villarino, que va a dejar afuera 143 familias, tenía una empresa más chiquita acá en Lugano, en donde explotaba, como todos sabemos, Lugano textil, los que vienen de afuera, indocumentados, etcétera, etcétera. Y bueno, esos son los empresarios protegidos por siempre protegidos por el gobierno anterior. Esto que yo siempre digo, ¿no? Están aquellos vivos que hablan en contra de que entre lo importado, claro, porque cierran las empresas, es cierto, pero a ellos lo que les preocupa es que no le den, que el gobierno no le dé el plan, porque son los subsidios, eso es lo que les preocupa. Bueno, alguna vez la Argentina se verá también como hacen en otros países, que puedan convivir empresarios que no sean choriplaneros con también algunas cosas que entren del Mercosur, como en cualquier país normal que entran de otros lados, y que todos tengan las mismas reglas de juego. Ni con el gobierno anterior, ni con este, todos tienen las mismas reglas de juego. El gobierno anterior tenía choriplaneros, el gobierno actual quiere poner choriplaneros, traer choriplaneros con el RIGI. Internacionales, ¿eh? Choriplanero que no paguen impuestos y que se lleven todas las ganancias. Bueno, un tema para acordarnos un poco, aparentemente el lunes por ahí se empezaría a solucionar, es el problema de las universidades. Recordemos que el gobierno le pasó a la Universidad de Buenos Aires, dio un aumento en el 300% en el gasto de funcionamiento. Esto fue muy mal visto por las universidades del interior. Enrique Mamarela es el decano de la Universidad del Litoral que contaba esto que vas a escuchar ahora. Ayer su Consejo Superior levantó la emergencia, porque, bueno, eso implica que de alguna manera estaban esperando esta resolución para ellos todos. Hay de los más de 2 millones de estudiantes que tiene nuestro país en su sistema universitario, más de 1.700.000 quedan afuera, con lo cual la pregunta es cómo entiende el gobierno la diferencia entre los alumnos que están en la ciudad de Buenos Aires y los que están distribuidos a lo largo del país. Lejos de responder a lo que expresaban públicamente, de cambiar la forma de hacer política, de entender que la transparencia, y hablaban de las cuestiones discrecionales, nos enteramos de esto, que resuelve solo una situación y no da cuenta de más del 85% del sistema universitario. Bueno, esto decía Mamarela. El lunes hay una convocatoria con el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y parecería que aumentarían los gastos. El problema que está, que no están mandando partidas mayores para los gastos salariales. Y resulta que, bueno, por ejemplo, el día de hoy había una visibilización del conflicto, pero el día de mañana va a haber un paro. Junto con el paro que hay mañana de educación, mañana hay un paro nacional, van a participar no solo CETERA, sino todos los sindicatos de la CGT, y también mañana va a haber un paro de los docentes universitarios, llevado adelante por el Frente Sindical, que ahora, a diferencia de que ustedes venían viendo los años anteriores, siempre había un sector que arreglaba salarios a la baja y había un sector que iba al paro, y teníamos cantidad de paros, sobre todo de la CONADU histórica. Bueno, ahora la CONADU histórica está se ha unido con la burocracia sindical, aquella que negociaba sus salarios a la baja, pero que, como ahora el gobierno ya no es el gobierno de ellos, ahora se unió para hacerle frente a Milei para que haya aumentos. Hoy va a haber, ahora, en este momento tendría que haber una marcha de antorchas de los trabajadores de la educación, de la CONADU histórica, con la Federación Universitaria, junto con la Federación Universitaria Argentina. Se cerró, vamos a agregar, se cerró el conflicto que amenazaban los ferroviarios con parar. Van a tener bonos por un par de meses de 147.500 pesos, y el otro conflicto que estaba en puerta, que era el de la Unión Tranviarios Automotor, de la UTA, se cerró también con 3 bonos en mayo, junio y julio de 250.000 pesos que van a cobrar todos los colectiveros, así que en estos sectores no va a haber paro. Está de paro en estos momentos Radio Continental. Está pasando en casi todas las radios que hay paro. Lo que pasa que a veces no se nota mucho, porque los que paran son la gente de la producción, de los programas. Entonces, en general, los que están fuera de convenio en las radios, que son los que ustedes conocen, los grandes periodistas, de eso de grandes es una forma de decir, esos no hacen ningún tipo de paro, entonces trabajan, y como ahora tienen acceso a las diferentes máquinas, suplantan hasta ellos mismos a los operadores, a los productores, y ¿qué más? Carnerean el paro. ¿Vieron cómo pasa siempre en Página 12? Que paran, están cada 2 por 3 de paro porque los salarios en Página 12 no los ajustan, es el diario que peor paga, etcétera, pero no se nota porque los figurones como Aliberti, Atilio Borón, todos los que opinan, que si todos esos siguen escribiendo, y mientras los trabajadores están de paro. Dije Atilio Borón, qué sé yo, ahora no me acuerdo. Bueno, los economistas, como bueno, ahora no me acuerdo, pero hay muchos. Yo suelo leer Página 12, pero hoy no me estoy acordando de ninguno. Después cuando me acuerde de alguno le digo. Ellos trabajan porque les pagan, aparte les pagan por las notas, están fuera de convenio, ganan muy bien, mientras el resto de los trabajadores, los que completan la grilla del diario, cobran dos mangos. Bueno, ayer habló nuestro presidente en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, ¿no? Y ahí estuvo haciendo unas apreciaciones que tiene la idea el presidente dice, yo tiro todas estas cosas que digo, económicas, qué sé yo, total a nadie las entiende lo que yo estoy diciendo, y tira, y después termina diciendo que estamos mejor que antes, cuando estamos mucho peor, etcétera, etcétera. Pero ayer también ahí, en el Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, estaba Jorge Macri. Y Jorge Macri habló, porque es otro ajustador, Jorge Macri, ¿no? Lo estamos viendo, ha echado gente en la ciudad de Buenos Aires, estamos viendo todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que un poco avaló todo lo que dice Milei, pero después le pidió la plata. Dijo, bueno, a ver cuándo ponen la torta, es decir, la torta que le sacó a la ciudad de Buenos Aires, que nos sacó a los porteños esta banda formada por Alberto Fernández, Kicillof, esa banda que manoteó la guita de acá para pagarle a la policía a la provincia, ¿se acuerdan? Bueno. Y ahí está la contradicción de Jorge Macri. Si les parece, lo escuchamos. Dale, Jorge. Es un momento raro de la Argentina, pero tenemos una profunda voluntad desde nuestro espacio político, desde el PRO, que a este gobierno le vaya bien. Los argentinos no pueden seguir esperando en función de mezquindades personales, de posicionamientos de corto plazo, de ganancias cortas. No pueden seguir esperando, sobre todo en un momento en el que tanto esfuerzo está haciendo no solo los sectores más postergados, sino particularmente la clase media. Seguimos esperando del Gobierno Nacional los fondos de coparticipación fijados por el fallo de la Corte. Ya es tiempo de que se cumpla. Son recursos que necesitamos y que nos corresponden constitucionalmente. Bueno, a ver si ponen la plata. No obstante, se ha mandado un ajustazo acá en la ciudad de Buenos Aires, que ha votado la legislatura, la gente de Macri, pero otra gente también votó eso, que se sacó el tope que tenía el alumbrado, barrido y limpieza, y se lo subió el tope. Era del 140 y pico%. Hasta ahí se podía subir con la, fuera lo que fuera, la inflación en la ciudad, y ahora la inflación es del 250%, se puede subir hasta el 205%. Es decir, hubo un tarifazo en alumbrado, barrido, limpieza, lo mismo hubo un tarifazo en las patentes, y lo mismo hubo un tarifazo en el subte. Recordando ahora, Alfredo Sayat, Rulo Latorre, que fue secretario de UDBA, escriben en Página 12, y no les importa si están de paro o no los trabajadores. Ellos siguen escribiendo igual, el diario sale con ellos. Ojo, ahora no hay paro. Estoy hablando de cuando hay paro en Página 12, que hay cada dos por tres, porque ganan mucho menos los trabajadores de Página 12 que los de Clarín, que los de La Nación, que los de Perfil. Es decir, que ganan mucho menos que el resto de los medios, porque Página 12 por mucho tiempo no cumplía lo que se acordaba en paritarias. Bueno, y para terminar, Mariano Veiga, que es psicólogo, licenciado, que secretario general de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano, el Hospital Neuropsiquiátrico, que no, ustedes recordarán, hace poco se quemó una parte del hospital, un pabellón, y hubo que evacuar a 66 internadas. Le pedimos que nos contara qué había pasado en el abrazo que hicieron hoy al hospital, y esto nos dijo. Acabamos de terminar el abrazo simbólico al Hospital Moyano para exigir una pronta respuesta del gobierno de la ciudad en torno al incendio que se dio la semana pasada, que afectó a dos servicios, el pabellón Grisinger y el pabellón Santa María. Actualmente no tenemos respuestas del gobierno de la ciudad en cuanto a cómo ocurrió el hecho, ni tampoco los plazos por los cuales van a arreglar estos servicios que albergaban a 66 pacientes internadas. No tenemos mucha expectativa porque el gobierno de la ciudad viene desfinanciando lo público y sobre todo la salud mental, con un recorte nominal del presupuesto de 2023 a 2024. Entonces, por eso es que estamos en pie de lucha y sobre todo queremos exigir que la pronta reparación para que estas pacientes puedan volver a su lugar, recuperar sus pertenencias y los equipos de trabajo también puedan volver a funcionar donde estaban antes. Bueno, esto decía Mariano Veiga. Vamos a un corte, ya lo tenemos acá a Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Bien? Muy bien, bueno, muy bien. Sí. Vas a hablar de cine, ¿no? Por supuesto, sí. Ah, menos mal. Dale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 39 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. Che, seguimos acá, sí. ¿Por qué no ataja penales? ¿Cómo empezamos? No lo sé. Yo hay algo que he dicho no siempre. No ataja nunca, ¿qué pasa? ¿Por qué es un arquero? Ha atajado, igual ojo, ha atajado dos penales muy importantes. Uno en el 2019 en la Copa América. Un penal contra Paraguay. Paraguay se nos ponía arriba y no pasábamos la fase de grupo. Esa Copa América, no, 2019 fue 2021. Ah, no, favoreció a Boca eso. No, Copa América, me estoy refiriendo a la selección. Hubo un penal con la selección a Paraguay. ¿Qué hora se me está mezclando si 2019 o 2021? Porque después, creo que fue el 19 y después a Copa América llegamos a semifinales. Y después por eso sigue Scaloni. Oh. Y después ganamos Copa América 2021 y después ganamos el Mundial. Oh, ¡qué grande, hermano! Así que, y el segundo penal que atajó fue a Racing en el 2022. Que salimos campeón. Claro, si Racing metía ese penal y ganaba ese partido, entiendo, no salía campeón Boca. Entiendo, bueno, pero Armani de Boca. Sí, hay así, muy lindos memes respecto así a eso en con internet. Con una listita en la mano. ¿Quién se le dio la lista? ¿El de Temperley se le dio la lista? Es posible, porque no acertó un solo penal. El tema, a ver, yo siempre lo dije, siempre lo pensé esto. Los penales no son suerte. Muchas veces se decía, no, que Boca que salía a campeón por penales, eso es suerte, qué culo los bosteros, esas cosas. Para mí los penales nunca son suerte. Ahora, creo que el pobre Armani... Sí, a veces no. No, bueno, está bien, pero suerte como... Ayer de Temperley la tira por arriba y... No, pero eso no es suerte, pateaste muy mal. Podés tener la fortuna de que no esquinás una pelota y el arquero se tira antes de tiempo, que es lo que sucede con Armani. Vos ves un tipo como el Dibu Martínez, que cuando en ese penal que le grita, creo que no me acuerdo si a Cardona o a Jerry Mina, un colombiano, le dice, mira que te como, el tipo lo espera y se mueve. Y está corriendo hacia la pelota, va trotando hacia la pelota Jerry Mina y no se tira Martínez, no se tira, lo espera, te como. Y bueno, lo terminó esperando hasta el último momento, vio que el tipo no decidió un palo, se lo atajó. Sí. A Barco ayer le pasó lo mismo, no pudo cruzar la pelota, se lo atajó. Al otro guerra que se lo atajan de River, le pasa lo mismo. Martínez. Sí, le pasó a Cavani el otro día en Boca, claro. Merentiel pateó el otro contra Estudiantes, la clavó en el travesaño también, penales bastante mal pateados. Lo que Benedetto. Benedetto que hace como 10 penales que nos mete un gol, no, Benedetto. Claro. Bueno, también, entonces... Creo que sí, ahí puede haber un mínimo de fortuna. Ahora creo que se puede trabajar muchísimo. Sin ir más lejos, Galloso, que hoy es, no sé qué cargo tiene en Boca, el famoso arquero, ex arquero, Y para colmo, este, bueno, entrenador de arqueros en Boca en el último tiempo, el tipo sacó un libro sobre atajar penales. Y lo presentó en la feria el libro hace un mes. Entonces, hay mucho trabajo, sí. Ahora, el pobre Armani llegó a un punto en que tiene tan malos números, tiene tan malas estadísticas... Que ya cada que vez le pesa más eso. Están diciendo psicológicamente, que, ¿no? Y claro, porque el tema también es tener confianza. El Dibu Martínez diciendo, mirá cómo te como, es confianza. Vos le decís, es un jugador, tenés que estar muy bien parado para que después, por a colmo, si te llega a patear bien el penal y te la mete, ¿dónde te escondés? Tenés que tener muchísima confianza, tenés que estar muy firme. Y Armani, inclusive, cuando la patea al de Temperley, no festeja, se va con la cabecita agacha caminando para que ataje, para que patee en el otro penal. Entonces, te destroza un tipo que tiene esas estadísticas tan flojas y que, para colmo, todas las series que River queda fuera está él. Entonces, es muy complicado. Es muy, muy complicado. ¿Qué es eso? Chiquito Romero, el otro día perdimos una tanda de penales con Estudiantes, pero venía de sacar 4 o 5 al hilo, atajando uno o dos penales mínimo en cada serie. Y es más, quedamos afuera con Chiquito atajando un penal. Entonces es distinto, es una cuestión de confianza, está, es una cuestión de laburo y demás. Chiquito, está flojo. Sí, no está en el mejor nivel, no puede ser, sí. Camilo, ojalá se recupere. Los datos, antes de ir al cine, los datos de las gladiadoras. ¿Juegan las gladiadoras? Riquelme, ¿cuándo vas a publicar y mandarle a los socios que juegan el día que juegan las gladiadoras? Nosotros tenemos que buscar por todos lados para ver cuándo juegan. Estoy cansado ya, dale. Tengo novedades. Aumentó, tengo entre novedades, paréntesis, la cuota de Boca, ¿eh? Sí. Sí, dale. Primero, el sábado pasado jugaron las chicas contra Estudiantes de Buenos Aires. Partido cerrado, pero lo sacaron adelante 2-0. Lo vi. ¿Viste el partido? Sí, jugaron bastante mal el primer tiempo. Bueno, que son partidos cerrados, son partidos complicados también, y cuanto más cerrados se hace, o sea, cada equipo que enfrenta a las gladiadoras plantea cada vez un partido de menos golpes, ¿no? Para evitar quedar mal parados y demás, ¿no? Es siempre un equipo que por ahí dice, bueno, no tengo, veo que el rival tiene grandes recursos de mitad de cancha hacia adelante, en posición de ataque, te replegas un poquito. Inclusive Racing, que está segundo en el torneo, hizo lo mismo y sacó un empate. Y lo pudo haber ganado. Por 2-3 minutos Racing no le ganó a Boca a las gladiadoras. Pero bueno, jugaron el sábado pasado, ganaron por 2-0 contra Estudiantes de Buenos Aires. Hoy las gladiadoras están punteras con 28 puntos y las siguen Racing, las chicas de Racing, con 21. 7 puntos de diferencia en 7 fechas por jugar. Así que es una diferencia... prácticamente, desde lo matemático se puede remontar, por supuesto, quedan 21 puntos en juego, pero de los 21 puntos en juego, 7 sacó Boca al segundo. Y este sábado a las 10 de la mañana, en el complejo Pedro Pompilio, van a jugar contra Ferro. Ferro que están, las chicas de Ferro están cuartas con 18 puntos, están a 10 puntos, y... vienen de robarle un par de puntitos a Racing también, así que va a ser un partido interesante. Ferro tiene buen equipo. Bueno, vamos a ver qué pasa con las gladiadoras. Exactamente. ¿Y Boca cuándo juega? ¿Y Boca masculino? También el sábado a las 8 de la noche jugamos de local contra Talleres. Así que partido chivísimo. Ganarle a Talleres sería un lindo empujoncito. El mejor equipo, ¿no? Hoy los dos punteros con puntaje ideal son Talleres y River. Los dos ganaron los dos partidos, sí. River jugó dos partidos adentro, de local. Nosotros jugamos los dos afuera. Talleres jugó 1-1, le ganó Independiente, que le hizo un gol de mitad de cancha espectacular. Y este fin de semana no recuerdo a quién le ganó Talleres, pero ganó también. Bueno, hizo que saltara Tevez. Fue justo el partido... Claro, a los días dijo Tevez que se iba Independiente. Claro, sí. Que le hizo ese gol. Bueno... ¿Cuánto fútbol? Impresionante. Demasiado fútbol. Vamos al cine con Camilo. Vamos al cine, sí. Con Vibran, del Andar es Fácil. Los invito, vayamos al cine, vamos a disfrutar de buen cine. Como prometí la semana pasada, tenemos un estreno para esta columna. Película francesa. Estrenada ya el año pasado, tuvo su recorrido por festivales y demás, y bueno, como siempre suelen llegar un poquito más tarde a los estrenos comerciales. Pero de todas maneras, por supuesto, celebramos que siempre estas películas podamos verlas en este, en la pantalla grande, ¿no? Este jueves, mañana, 23 de mayo, se va a estar estrenando Maestros, como dije recién, una película italiana que tiene de protagonistas a Denis y a François, que son François y Denis, vamos a invertir los roles, que son padre e hijo respectivamente, pero no solamente comparten este parentesco, sino también que ambos son directores de orquesta. Y luego de que Denis, el hijo, gane un importante premio, un premio Victoria, que se le da a aquellos que dirigen música clásica, François, el padre, que viene de una carrera más o menos, podríamos decir, en decadencia, ante la popularidad de su hijo, François es convocado para dirigir en el Teatro La Scala de Milán, que también implica un gran honor dentro del mundo de la música clásica, ¿no? Ante el éxito, ambos personajes, padre e hijo, se ven incapaces de celebrar el éxito propio y el ajeno, ¿no? Y el éxito del otro. Y acá, bueno, entrando ya propiamente en lo que es la película, hay un eje central, hay un eje temático inclusive, que son las relaciones. Y más precisamente, la película es una película sobre padres e hijos, ¿no? Algo ya muy evidente desde la propia sinopsis, pequeña sinopsis comercial que les acabo de leer. Pero bueno, la película toma como eje esto, toma como eje padres e hijos, y no solamente la relación de padre e hijo, sino también otros tipos de relaciones, ¿no? Otros tipos de relaciones que en su gran mayoría se encuentran rotas y que son relaciones que de alguna manera necesitan recomponerse, ¿no? Y no solamente sobre esto, sino también sobre la voluntad, pero a la vez la incapacidad de poder recomponerlas. Y al protagonista de esta historia, Denis, al hijo de esta relación padre-hijo, lo caracteriza muy bien esto, lo caracteriza esta voluntad, porque no solamente hablamos de una relación padre-hijo, él siendo hijo, sino también en él siendo padre de un joven, así como también con su propia pareja, ¿no? Subtramas que se van abriendo dentro de la propia película, y por supuesto relaciones que en todas podríamos decir alguna debilidad y algo por sanar, ¿no? Algo por, como dije antes, por recomponer. Entonces acá el conflicto está completamente claro, volviendo a lo que es esta pequeña disputa, entre comillas, entre padre e hijo, ¿no? Que no solamente tienen que recomponer esa relación, sino que también entra el ego del artista, perdón, el ego del artista, podríamos decir, ¿no? El ego de un director de orquesta que, primero, dentro de la música clásica, podríamos decir, de los géneros tal vez más más finos, podríamos decir, dentro de la música, ¿no? Donde inclusive al director de orquesta, tal como lo dice el título de la película y con mucha razón, se los llama maestros. Hay un rol dentro de la música que lo llevan de una manera muy, muy fina, muy lujosa, podríamos decir, ¿no? Es de un gusto, podríamos decir hasta superior dentro de lo que es la música, y sobre todo si lo comparamos, como dije recién, con otros géneros, ¿no? Y acá entramos en una especie de dicotomía, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que genera que esta relación esté de alguna manera rota, ¿no? El propio ego de cada uno de los artistas, de esta formación artística, de esta comparación que entra entre los dos, de son maestros, quién tiene o en quién se encuentra en un mejor momento de su carrera, cuál logro es mayor, cuál logro es menor y demás. Se entra, como decía recién, la dicotomía de, bueno, el ego del artista con una relación que posiblemente ya de antes del arte se encontraba rota entre un padre y un hijo también, ¿no? Entonces, en este conflicto interno que llevan adelante los dos personajes, se empiezan a plantear un montón de reflexiones muy interesantes que por momentos inclusive se alejan un poco del tema de la música, que pasa a ser, podríamos decir también, una excusa para hablar sobre algo un poco más profundo respecto a las relaciones, a las relaciones sociales, a las relaciones humanas, ¿no? Y después quería tocar otra cosita más dentro de la película, ya que es una película muy corta, está todo focalizado en el protagonista, en Dennis, es una película que inclusive dura un poco menos de una hora y media, es algo muy llevadero, es algo que lleva un ritmo constantemente haciendo avanzar el drama, ¿no? Narrativamente la película, una vez que arranca, nos llena constantemente de información y de emoción para llegar a un desenlace que he escuchado y he leído, algunos comentarios que decían como que el desenlace puede llegar a ser hasta predecible, ¿no? Y quiero adentrarme un poquito en esto, porque es lógico, o se suele escuchar mucho, que en muchas películas por ahí, o muchas historias, no solamente en el cine al ser posiblemente de las artes en muchos casos muy narrativas, suelen ser las más consumidas, se suele hablar muchísimo de al final era obvio, era predecible, yo sabía que iba a terminar así, yo sabía desde que, bueno, buenísimo, está muy bien, porque somos un espectador. Ya el cine tiene más de 100 años, somos espectadores muy entrenados narrativamente. Estamos, o mejor dicho, vivimos rodeados de rituales narrativos todo el tiempo, todo el día. Consumimos historias en un montón de medios distintos, no solamente audiovisuales, sino también gráficos, por tirar alguno de varios ejemplos. Entonces, esta predictibilidad, podríamos hablar, que podemos anticipar en el final, es algo que de alguna manera nos está anunciando la película. Si esto que nos viene anunciando la película desde un incidente incitador, como suele decirlo Maki, si nos viene anunciando algo después, una vez que cierra esa historia, si eso que se nos viene anunciando, si no lo vemos resuelto, sea para bien, sea para mal, sea como sea, algo nos va a estar faltando dentro de esa historia y no va a estar completa. Entonces, sí, muchísimas veces podemos anticipar un final. Podemos decir, mirá, esto podíamos ver, podíamos anticipar que se venía esto, pero la historia lo pide, la historia lo necesita para que justamente su efecto, el mensaje que quiere transmitir, la premisa, el punto de vista sobre las temáticas que toma la película, para que tengan mayor efecto, se me mezclaron algunas palabras, para que tengan mayor efecto, necesitamos sí o sí llegar a ese punto, necesitamos tal vez resolver algunas cuestiones, justamente por ahí tratando o cayendo por ahí en el riesgo de, bueno, el final es predecible, el final es, o es, uy, o es triste, o es feliz, o qué sé yo. Algunos de esos preconceptos que se suelen tener a la hora de tratar de destrozar alguna película por el simple hecho de que se lo quiera hacer. Así que bueno, la historia nos anuncia algo y esta película, Maestro, particularmente, nos lleva necesariamente a una secuencia final que, a mi juicio, hace cerrar la película de una manera muy satisfactoria. Así que recomiendo a partir de mañana en los cines que vean Maestros. Es una película, como dije recién, dura menos de una hora y media. Es una película muy sencilla, es una película muy, muy simple también de digerir. Constantemente avanza en acción, constantemente también avanza en emoción. Y creo que lleva por ahí a reflexionar sobre algunas relaciones, ¿no? No solamente con el conflicto de la trama principal, que es entre un padre y un hijo, sino también con este propio hijo, con su pareja y con también el mundo que lo rodea, ¿no? Así que recomiendo que vean Maestros a partir de mañana en los cines. Para la semana que viene vamos a tener otro estreno, así que vamos a seguir con mucho cine por por un tiempito. Bueno, si te parece, nos vamos escuchando a Sergio Gramática y Lucio Tapia, el dúo Gramática Tapia. Le decían Rulo y nosotros le decimos chau, hasta la semana que viene. Gracias, Sole. Nos reencontramos la semana que viene. Chau. Saldría más.